necesito saber si tienen alguna duda. ¿Ya? ¿El 11 de junio? Sería esta materia de hoy. Sería la materia de hoy. Y eventualmente alguna capsulita que input, que se tribute a la materia de hoy. Ineficacia, okay. Claro. Lo que pasa es que hemos hablado mucho de la nulidad, pero la nulidad forma parte de un título mayor que se llama ineficacia. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, miren, partamos con la clase, ¿les parece? Entonces, miren, vamos a comenzar con la clase el día de hoy y voy a tratar de ser lo más óptimo posible, ¿ya? Para efecto entonces de que podamos entender la materia, ¿ya? Desde el punto de vista de su sustancia, y cualquier otro detallito chico lo pueden ver directamente desde el apunte, ¿ya? Miren, lo que toca ver ahora es lejos la materia más importante de este curso junto con los vicios de consentimiento. Lejos, ¿ya? Cuando estamos hablando entonces de la ineficacia del negocio jurídico, nosotros ahora vamos a tener el acercamiento del estatuto entonces de la nulidad, ¿ya? Que hemos hablado en más de alguna ocasión de nulidad absoluta, nulidad relativa. Ahora va cobrando entonces un poquito más de sentido. Miren, partamos por una cuestión general. ¿Cuándo estamos hablando de un acto jurídico ineficaz? Un acto jurídico es ineficaz, miren, cuando no produce los efectos deseados por las partes. Así de sencillo. Por eso el acto es ineficaz. Cuando obviamente las partes querían que provocara un determinado efecto jurídico, pero en realidad el acto no lo está provocando. Raúl, ¿tienes un plumón de casualidad? Sí, profesor. Muchas gracias. Gracias, te vas a... Entonces, va a ser ineficaz cuando el acto no produce, por tanto, el efecto deseado por las partes. Y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué el acto no produce el efecto deseado por las partes? Y no lo va a producir eventualmente por un efecto intrínseco o un efecto extrínseco. Por tanto, puede ser que no lo produce por un vicio interno del acto jurídico o eventualmente por causas posteriores a su nacimiento. ¿Ya? Por tanto, cuando estamos hablando de el concepto de ineficacia, en doctrina se ha dicho que existe un concepto de ineficacia en sentido amplio y un concepto de ineficacia en sentido restringido, ¿ya? ¿Cuándo estamos hablando de un concepto de ineficacia en sentido amplio? Básicamente, el acto jurídico, ¿ya? Es ineficaz en sentido amplio cuando no produce sus efectos por una causa interna o por una causa externa, ¿ya? Cuando me refiero a una causa interna, me refiero a que el acto básicamente nació con un vicio. Cuando me refiero a una causa externa, me refiero a que el acto nació sanito, pero con una causa ajena a su celebración, el acto no está provocando el efecto deseado por las partes. ¿Me van siguiendo la idea? En cambio, cuando me refiero a la ineficacia en sentido restringido, solo cuando el acto jurídico no produce sus efectos por una causa externa. ¿Ya? ¿Alcanzas a ver ahí, Jorge? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la razón de la causa externa? No, la ineficacia en sentido restringido es provocado por una causa externa. No, pero... Ah, ¿cuál es la causa? Sí. Básicamente lo siguiente. El acto nació sano, el acto nació válido, pero por una causa ajena al acto jurídico no está provocando el efecto deseado por las partes. En cambio, cuando estamos hablando de la ineficacia en sentido amplio por un vicio interno, quiere decir de que el acto, como obviamente lo acabo de explicar, nació con un vicio que se presentó al momento de su celebración. ¿Ya? Por eso, algunos autores han dicho lo siguiente. Esta misma cuestión que estamos hablando, que obedece a una clasificación clásica de Bodanovich, ¿ya? Algunos autores han dicho que también la ineficacia puede deberse a efectos básicamente intrínsecos o efectos extrínsecos, o sea, por efectos, por vicios internos o por consecuencias externas. Esto es como más resumido, ¿se va entendiendo? Y cuando estamos hablando, estimados, de la ineficacia, siguiendo la diapo, en sentido amplio o en sentido restringido, ya habíamos dicho, en sentido amplio pueden ser vicios que se presentaron al momento de la celebración del contrato o causas externas a su celebración. Y cuando estamos hablando de vicios que se presentaron al momento de su nacimiento, ahí estudiamos, por tanto, dos grandes instituciones que son la inexistencia y la nulidad. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de la nulidad, de bla, bla, bla, es una causal de ineficacia en sentido amplio a causa de un vicio que se presentó al momento de su celebración. ¿Ya? ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando estamos hablando, en consecuencia, ¿ya?, de la ineficacia, por tanto, insisto, puede ser por una causa interna o por una causa externa. Miren, ejemplo de ineficacia en sentido restringido o en sentido amplio por un efecto o por una causa externa. Algo tan simple como esto. Imagínense lo siguiente. La renuncia respecto del contrato de trabajo. ¿Ya? En ese sentido, ¿por qué el contrato de trabajo no está produciendo los efectos deseados por las partes? Porque obviamente el trabajador unilateralmente le colocó término al contrato. Fíjense que no es un vicio que se presenta al momento del contrato, sino que es una causa ajena a su celebración. ¿Se va entendiendo? El despido que realiza el empleador. Las cosas en derecho se deshacen de la misma forma como se hacen. Por tanto, ¿por qué el contrato que celebró Francisca con Manuel, el contrato compraventa, perdón, que celebró Francisco con Manuel, no está provocando el efecto deseado por las partes? Porque a lo mejor ellos acordaron dejar el contrato sin efecto. Y eso se llama jurídicamente resiliación del contrato. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué el testamento no está provocando efectos jurídicos? Porque los que supuestamente eran los herederos repudiaron la herencia y no quieren convertirse en herederos, porque nadie te obliga a convertirte. La ley te da la opción. Conviértete o no conviértete. ¿Por qué el testamento no produce efectos jurídicos? Bueno, porque el que supuestamente iba a ser heredero no lo aceptó. Ineficacia en sentido restringido. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué el contrato de compraventa que yo celebré con Manuel no produce el efecto deseado por las partes? ¿Por qué? Porque Manuel no pagó el precio. Y por tanto, como no cumplió el contrato, yo le pedí al tribunal que declarara resuelto ese contrato. Nuevamente, en todos esos ejemplos, fíjense que no se presentaron vicios en el momento de su celebración. Siempre fueron causas externas al contrato. ¿Se va entendiendo? Manuel. ¿Estricto restringido? Perdón, ¿estricto? Sí, eso sí, restringido. Es restringido, ya. Efectivamente. ¿En sentido amplio o en sentido estricto? ¿Todos los ejemplos que dio son de ese? Todos son de este, o a lo menos de este, en este punto. Porque acuérdate ¿cuál, que... ¿Cuál es la diferencia entre los dos son externos? Lo que pasa es que aquí, en el sentido amplio, abarca dos situaciones. Vicios internos o vicios o consecuencias externas. Ya. Y la restringida, solamente causas externas. Sí, pero si son esos dos son externos, ¿cuál es la diferencia de que los marca? No, lo que pasa es que es el grupo donde los meten. En el sentido amplio meten todo. Meten todo nomás. Y aquí en el sentido restringido... ¿Cómo puedo diferenciar? Porque si dice externo amplio y el otro restringido es también externo... Es lo mismo. Por eso te digo. Por ejemplo, la nulidad. La doctrina ha dicho que es un caso de ineficacia en sentido amplio. Nada más que eso. Y en sentido restringido, el acto es ineficaz cuando por causas externas no produce su efecto. Así de sencillo. Por tanto, cuando hablamos de ineficacia en sentido amplio por causas externas, son los mismos que obviamente estamos hablando de acá. Es lo mismo. La única diferencia es que en sentido amplio metemos todo sin separar. En el sentido restringido, solamente hablamos de las causas externas. Pero es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, estimados? Entonces, estimados, miren, desde el punto de vista de la ineficacia, en sentido amplio, ¿ya?, por causas internas o por motivos internos a la celebración del contrato, esa ineficacia en sentido amplio, por causas internas a su celebración, teóricamente se puede presentar porque eventualmente no se cumple con un requisito de existencia o eventualmente no se cumple con un requisito de validez. ¿Se entiende? Por ello, teóricamente, nosotros podemos decir lo siguiente. Recuerden que los requisitos de existencia son aquellos indispensables para que el acto jurídico nazca la vida del derecho, ¿cierto? Y en consecuencia, nosotros podemos decir, si tú no cumples con un requisito de existencia, el acto, por tanto, jurídicamente no nace a la vida del derecho, porque no se cumplieron los requisitos para darle vida jurídica. Y en ese caso, entonces, se dice, teóricamente hablando, de que cuando tú no cumples con los requisitos de existencia, hablamos, por tanto, de que el acto tiene que ser declarado inexistente. Y hablamos, por tanto, de la inexistencia jurídica. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Por otro lado, cuando estamos hablando de que tú omitiste un requisito de validez, como por ejemplo, vicios del consentimiento, omisión de formalidad habilitantes, objeto ilícito, podemos decir que el acto nació a la vida del derecho, pero con un vicio que permite ser invalidado. Y ahí, por tanto, hablamos de la nulidad de los actos jurídicos. Por ello, teóricamente, la inexistencia, por tanto, sería una sanción cuando se omiten los requisitos de existencia. Y la nulidad sería, por tanto, una sanción cuando se omiten los requisitos de validez. ¿Me van siguiendo la idea? Ahora, el tema es el siguiente. Vamos a hablar entonces ahora de la inexistencia. Por tanto, ¿cuándo estamos hablando de un acto inexistente? Existe acto inexistente cuando obviamente no se cumplen con los requisitos de existencia. Pregunta del millón, ¿cuáles son los requisitos de existencia? El box. Oye, el box es un clásico, ¿ah? Sí. Causa de solemnidad. Ya. Dos precisiones en esta obviamente, en esta respuesta que ustedes acaban de indicar. La solemnidad solo en el caso que la ley lo requiera. Bien. Primera corrección. Y segunda corrección. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Voluntad, objeto. Causa de solemnidad. En los casos que la ley establece. ¿Qué corrección podemos hacerle a la voluntad? Que no puede ser viciada. No, es que es un requisito de validez. ¿Que la voluntad tiene que ser exteriorizada? No. ¿No? ¿Con qué actos jurídicos nosotros podemos vincular el concepto de voluntad? ¿Consensuales? Sí, los solemnes también, ¿ah? ¿Eh? Pero ¿con qué actos jurídicos podemos vincular el concepto de voluntad? ¿En el acto? Bilateral. Ah, y en el acto bilateral, ¿cómo se denomina esa voluntad? Consentimiento. Consentimiento, esa es la corrección. Recuerden, voluntad o consentimiento. Porque recuerden que el concepto de voluntad se utiliza en los actos unilaterales y el concepto consentimiento existe en los actos jurídicos bilaterales. Por eso, voluntad o consentimiento, objeto, causa y solemnidad en los casos que la ley establece. Bien. Entonces, ahí, para que lo tengan presente para las evaluaciones orales, de repente existen esos pequeños detallitos que tienen que tener presente. Profesor, es que ¿dale? Yo leí lo siguiente, ¿no? Usted me corrige si estoy equivocado. Hasta donde yo lo veo, y como lo había leído, ¿sí? El consentimiento son dos actos jurídicos unilaterales, que son dos voluntades que se unen. ¿Sí? Por lo tanto, ahí, en el fondo, cuando se habla de voluntad, y usted habla del box, es en un sentido amplio. Muy amplio, muy amplio. Por eso, entonces, es que resulta que el acto jurídico unilateral... ¿Es necesario hacer la distinción? Es claro, porque resulta que el acto jurídico unilateral es básicamente una convención. ¿Y qué es lo que es una convención? Es un acuerdo de voluntades. ¿Y cuándo existe acuerdo de voluntades? Cuando se forma el consentimiento. Por eso hay que indicar voluntad o consentimiento. El consentimiento es el choque. ¿Se va entendiendo? La distinción que tú haces también es correcta, pero es como casi llegar al átomo de toda esta cuestión, ¿se entiende? Me fui muy... No, lo cual está correcto, pero te fuiste como demasiado en lo amplio, ¿me entiendes? Entonces, habría por tanto nulidad cuando se omiten por tanto los requisitos de existencia, voluntad, objeto, causa y solemnidad en los casos en que la ley lo establece, ¿cierto? Y por tanto, ¿cuándo habría, por otro lado, nulidad? Cuando obviamente se omiten los requisitos de validez. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Voluntad novicia, bien. Objeto y causa lícita. Objeto lícito, causa lícita y capacidad. Por tanto, cuando se omiten los requisitos de existencia, nosotros podemos decir que el acto es inexistente. Cuando se omiten los requisitos de validez, se entiende que el acto es nulo. Por eso, entonces, se hace la siguiente analogía. Si el acto jurídico no cumple los requisitos de existencia, el acto es como si naciera muerto. ¿Ya? En cambio, si no se cumplen con los requisitos de validez, el acto nace, pero nace enfermo. ¿Se va entendiendo? Y dependiendo de la enfermedad, la única forma de remediarla es a través del tiempo. O en ciertos casos, dependiendo de la enfermedad, puede ser remediada por las propias partes o con el tiempo. Y ahí hacemos nosotros la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa. El saneamiento, la forma de, obviamente, conservar este acto. ¿Ya? Dependiendo del vicio, vamos a ir viendo que ciertos actos pueden ser saneados por las partes y otros, básicamente, no pueden ser saneados por ellas, pero el tiempo, como dicen por ahí, lo cura todo. Y el tiempo, por tanto, también puede señalar un acto jurídico. ¿Se entiende? Entonces, profesor, es conveniente cuando no se dé la solución esperar que pase el tiempo. Ya. Exacto. Esperemos. Exacto. Se ponen de acuerdo las partes. Oh, tenemos la embarra aquí. Esperemos que se sane con el tiempo. Exactamente, sí. La única forma de señalar los vicios sancionables, vamos viendo con nulidad absoluta, a través del tiempo. Y un tercero que se ve perjudicado podría denunciar, podría demandar y... Exacto. Vamos a ir viéndolo de a poquito. Ya. ¿Ya? Vamos a ir viéndolo de a poquito. Entonces, miren. ¿Se va entendiendo toda esta explicación previa? Ya. Entonces, fíjense lo siguiente. Existe, por tanto, inexistencia cuando se omiten los requisitos de existencia. Recuerden, generales o específicos, porque también existen requisitos de existencia específicos, como por ejemplo, Francisca... ¿Requisitos de existencia específicos? Porque estos son los generales. ¿El precio en la compraventa? El precio en la compraventa, ¿cierto? Francisca, otro ejemplo. La renta, el arrendamiento. Francisca, otro ejemplo. ¿Pasa una consulta? Sí, señor. ¿Deben ser obligatorios los contratos? O sea, ¿las cláusulas dentro del contrato? Es que depende. Porque yo sé si se considerará cláusula dentro del contrato, pero creo que no. Al estar en una AFP, cuando uno contrata. Es que resulta de que eso no forma, es que eso ya es adicional. Que sé que un contrato que es obligatorio tenerlo. Es que eso es un contrato forzoso, que no forma parte de la cláusula, es una obligación legal de celebrar el contrato. Ah, entiendo. Podemos citar, por ejemplo, la gratuidad en el mandato, ¿me entiendes? La confianza en el mandato, la gratuidad en el comodato, etc. ¿Ya? Pero ahí tenemos dos ejemplos, ¿ya? ¿Te pillé media fría, Francisca? Ya. Entonces, miren, en consecuencia... ¿Profesor? ¿Sí, señor? ¿No era más existencia específica? Sí, podemos encontrar más. Por ejemplo, podemos encontrar eventualmente la remuneración en el contrato de trabajo, ¿me entiendes? Podemos encontrar, por ejemplo, también la cosa en el contrato de hipoteca. Podemos ir buscando. Entonces, siempre hay un requisito esencial. Y eso también se vincula con lo que el ayudante tiene que subirles, que dice relación con los efectos del acto jurídico. Porque hay ciertos efectos que son esenciales y que no pueden faltar en ese contrato. Y que se vinculan básicamente con los requisitos de existencia. Por ejemplo, en un contrato por compraventa no puede existir un contrato de compraventa sin obligación de pagar el precio. Y obviamente se vincula con el requisito precio. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿hay efectos que sí o sí pueden presentarse en un contrato? Como aquellos que pueden presentarse, como aquellos que eventualmente no. ¿Se entiende, amigo? Entonces, miren, volvamos a esta cuestión. El origen de la existencia jurídica, ¿ya? ¿Cuál es? Esta cuestión ya es historia del derecho propiamente tal. Pero el origen de la inexistencia jurídica obedece básicamente a un problema que se presentó en Francia a propósito entonces del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo. De ahí se generó obviamente el problema de la teoría de la inexistencia. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo más adelante que la nulidad es una sanción. La nulidad no opera de pleno derecho. El juez tiene que declarar que ese acto o contrato es nulo, ¿ya? Y mientras el juez no declara la nulidad, el acto para todos los efectos jurídicos se mira como un acto válido. Y por tanto, tiene que cumplir y tiene que, obviamente, producir todos sus efectos jurídicos. Distinta la cuestión, si el juez después dice, oye, el contrato está declarado nulo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el juez declara nulo el contrato? Es como si tomara este borrador y la pizarra limpia. Se va a entender como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Pero mientras el juez no lo declara, el acto va a producir todos sus efectos jurídicos. Entonces, ¿por qué les explico esta cuestión? Porque a propósito del matrimonio entre dos personas de mismo sexo, se presentó este problema en Francia y se decía lo siguiente. Bueno, ¿cuál era la sanción frente a un matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo cuando en Francia el matrimonio, al menos hasta, igual que en Chile, hasta el 10 de marzo de este año, porque acuérdense que al día de hoy ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿ya? El matrimonio tenía que ser celebrado entre un hombre y una mujer. Entonces se decía, bueno, no cumplió con los requisitos de validez y por tanto el acto es nulo. Pero traía por tanto la siguiente consecuencia. Si nosotros decimos que el matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo es un acto nulo, viene a reconocer implícitamente que yo estoy diciendo que mientras celebraron el matrimonio y hasta que el juez declare la nulidad, ese matrimonio entre personas del mismo sexo produjo efectos jurídicos, siendo que efectivamente el matrimonio no puede ser celebrado entre personas del mismo sexo. Y por eso, más que decir que el acto es nulo, el acto es inexistente. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos esenciales de ese matrimonio es que sea celebrado entre dos personas del mismo sexo. ¿Se entiende? Por eso se creó la teoría de la inexistencia, para que en el caso del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo, nosotros pudiéramos decir que en ningún momento provocó efectos jurídicos. No cumplió con tanto los requisitos de existencia, por tanto el acto es inexistente. Nunca nació a la vida jurídica. ¿Se entiende? Esa fue la historia, o esa es la historia de la creación de la teoría de la inexistencia. Entonces, miren, fíjense esta diapositiva. ¿Y por qué es tan importante distinguir teóricamente entre la nulidad y la inexistencia jurídica? Primero, esto ya lo habíamos conversado. En cuanto a la omisión de los requisitos omitidos, la inexistencia viene a sancionar la omisión de requisitos de existencia. La nulidad viene, por tanto, a sancionar la omisión de requisitos de validez. Primera cuestión, ya está conversada. Segundo, miren, partan de la base del siguiente ejemplo. Con Francisca celebramos un contrato donde yo le vendo mi auto, ¿ya? Y le digo, Francisca, te vendo mi auto. Y Francisca me dice, acepto. Y yo se lo entrego. ¿Qué requisito de existencia faltó en ese contrato, en principio? El precio, porque en ningún momento lo dijimos, ¿cierto? Y por tanto, técnicamente, como se omitió un requisito de existencia específico, técnicamente el acto no nació a la vida del derecho porque no cumplió con el requisito de existencia. ¿Se entiende? Tan claro con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, memoricen ese ejemplo para que entiendan entonces las consecuencias jurídicas. Por tanto, como esa compraventa no tiene precio, nunca nació a la vida jurídica y por tanto el acto nunca produjo efecto jurídico alguno. En cambio, si el acto es nulo, el acto produce efectos mientras no sea declarada la nulidad judicialmente. Por ello, Si a Francisca yo le digo, si no me compras mi auto, te mato, ahí estamos hablando no de una omisión de un requisito de existencia, sino que estamos hablando de una omisión de un requisito de validez. El acto va a tener que cumplirse. Yo voy a tener que pagarte el precio. Tú me vas a tener que entregar el auto, pero mientras la nulidad no sea judicialmente declarada, obviamente el acto, por muy nulo que sea, se mira como válido. ¿Se entiende? Profe, ¿puede dar el ejemplo de lo que estás queriendo decir? Sí, obvio. El ejemplo que habíamos citado es que yo le digo a Francisca, si no me vendes tu auto, te mato. Ay. ¿Qué vicio del consentimiento pero ahí? Cumpliendo con los demás requisitos legales, obvio. ¿Fuerza moral? ¿Ah? Fuerza. Fuerza como vicio del consentimiento. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, miren. Nosotros habíamos dicho que cuando un acto nace y nace enfermo, depende de la enfermedad, solamente se puede curar con el tiempo. Y hay otra enfermedad que nosotros podemos darle una pastillita o eventualmente se puede sanear con el tiempo. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de un acto inexistente, malamente podemos sanearlo. ¿Y por qué no se puede sanear? Porque nosotros no podemos sanear la nada. ¿Me entienden? Porque jurídicamente ese acto nunca nació en la vida del derecho. Por tanto, malamente podemos nosotros sanear algo que nunca nació en la vida jurídica. Nosotros no podemos, por tanto, mejorar algo que nunca tuvo existencia. ¿Se va entendiendo? En cambio, cuando el acto es nulo, sí se permite el saneamiento. ¿Me van siguiendo la idea? Bajo esa idea, la ratificación, que es una forma de saneamiento de la nulidad, no podemos, por tanto, aplicarla en inexistencia, porque nuevamente, como es la nada, nada podemos ratificar. En cambio, el acto nulo, relativamente sí, y vamos a ir viendo que el absolutamente no. ¡Ojo! ¿Quiénes son los titulares de la inexistencia jurídica? Es cualquier persona que tenga interés en ello. Cualquier persona, por tanto, que quiera, obviamente, indicar que ese acto no produce efecto jurídico alguno, puede, por tanto, solicitar la declaración de la inexistencia de ese acto jurídico. En cambio, desde el punto de vista de la nulidad, dependiendo del tipo de nulidad, hay titulares que son algunos, y dependiendo de la otra nulidad, existen solamente algunos titulares. En la nulidad absoluta vamos a ir viendo que hay un abanico más amplio de titulares que en la nulidad relativa. Ahora, esta cuestión es bien importante. ¿Ante quién? Obviamente, ¿cuál es el rol del juez al momento de encontrarse frente a un acto inexistente, frente a un acto nulo? El juez no declara la inexistencia, porque obviamente no puede declarar la nada, porque la nada obviamente no produce efecto jurídico alguno. Entonces el juez, más que declarar que el contrato celebrado entre Francisca y yo es inexistente, él va a declarar, o va a constatar, mejor dicho, que el acto no cumplió con los requisitos de existencia. Por tanto, el juez no declara nada, solamente, entre comillas, certifica de que el acto no cumplió con los requisitos de existencia. ¿Se entiende? Solamente constata que estos requisitos no se cumplieron. En cambio, cuando estamos hablando ahora del ejemplo de la fuerza, el juez ahí va a decir, sí, efectivamente, Francisca sufrió fuerza, como dice el consentimiento, y por tanto no se cumple con el requisito de validez, y por tanto este contrato hay que borrarlo. Ahí el juez declara la nulidad. La inexistencia solamente la constata. ¿Me van siguiendo la idea? Y desde el punto de vista de los efectos, el acto inexistente es inexistente para todas las personas. En cambio, vamos a ir viendo que el acto se entiende nulo solo entre las personas que discutieron el vicio de nulidad. Vamos a ir viendo más adelante que la nulidad solamente produce efectos relativos. ¿Efecto y contra tercero? Nada. Contra tercero que no celebraron el contrato, básicamente no produce efecto alguno. ¿Hay veces hay tercero involucrado? Exacto. Es que por eso digo, si por ejemplo yo soy un tercero interesado en declarar nulo el contrato que celebraste, por ejemplo, con Gabriel, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, demandarlo a los dos, para que obviamente la relación jurídica se extinga y obviamente ese contrato no esté produciendo efecto alguno. Pero, por ejemplo, si te demanda a ti, el contrato se va a entender nulo entre tú y yo. Pero como a Gabriel no lo demandamos, no le produce efecto jurídico esa sentencia. El acto frente a él se mira como válido. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno demanda la nulidad. Porque si tú eres ajeno a ese contrato, tienes que demandar a todas las partes contratantes para que entre ellos se entienda nulo y obviamente también se entienda nulo contigo. Basta que te quede uno afuera para que ese contrato frente a tu persona se mire como válido. En virtud del efecto relativo a la sentencia judicial, nomás. ¿Se entiende, amigo? Y finalmente, en algunos casos, la inexistencia, perdón, no se puede convertir en un acto válido, porque la inexistencia obviamente es la nada, y vamos a ir viendo de que los actos nulos sí se pueden convertir en actos válidos. ¿Se va entendiendo la figura? Entonces, estimados, miren, esto es lo teórico. Esto es lo teórico. La diferencia, por tanto, entre inexistencia y la diferencia, por tanto, con la nulidad. Necesito saber si hasta este punto va quedando claro. Sí, profesor, pero solo tengo una duda. ¿Te escucho? La letra E que quedó solita arriba después de la inexistencia. ¿Era interno o externo? Aquí está amplio, que interno. Básicamente también ven los requisitos elementos externos, y en la restringida ven los elementos externos. ¿Son los mismos arriba? Sí, es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que este es como una bolsa donde no hay nada separado. Metamos todos los vicios ahí, ¡pum! Tipo bolsa de supermercado, cuando uno sale rápido, ¿me entiendes? Está todo acá. Y después cuando... y después cuando efectivamente tú haces la separación, básicamente hay otra doctrina que dice ya, aquí ordenemos las cositas. Unos por aquí y otros por acá. ¿Se entiende? Entonces, miren, voy a borrar ahora esta cuestión, antes que se desarme el borrador, ¿cierto? ¿Ya? ¿Tan que borra el borrador? Sí. Ahí. ¿Ya? ¿Anotaron esto, cierto? Sí. Porque esto es como el curso de hombre bomba, solamente una vez lo voy a explicar. ¿Cómo estuvo el chiste? ¡Oh, pero ahí el Gustavo fue el único que cachó! ¡Oh, el chiste estuvo bueno! Estuvo bueno. Gabriel también lo cachó. Ya. Entonces, miren. La inexistencia. ¿Ya? La inexistencia en Chile. La inexistencia en Chile. La pregunta del millón es la siguiente: ¿se acepta en Chile o no la inexistencia como sanción jurídica? Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿el Código Civil chileno reconoce esa distinción entre sanción denominada inexistencia cuando se omiten los requisitos de existencia y nulidad cuando se sancionan los requisitos de validez? ¿Me entienden? ¿Laura? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Ah, perfecto. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: si en Chile se reconoce o no la inexistencia como una sanción separada de la nulidad. ¿Me sigue la idea? Y acá viene una discusión entre dos pesos pesados que defienden esta cuestión. Y es una discusión clásica. Tiene una solución mayoritaria, pero todavía, como las células terroristas, ¿me entienden? Todavía quedan algunos por ahí que todavía son partidarios, pero menos. ¿Ya? Algunos están a favor y algunos están en contra. Dentro de los que están a favor, el gran defensor es Claro Solar. Y los que están en contra es el gran Alessandri, que con 24 años escribió el libro de la compraventa. ¿Lo han visto alguna vez el libro de la compraventa, Alessandri? No, son cuatro tomos, una cuestión así, una cuestión tremenda. ¿Ya? Entonces, miren, a favor, la tesis de Claro Solar, en contra, la tesis de Alessandri. Spoiler, doctrina mayoritaria, los que están en contra. ¿Ya? ¿Cuál es el resumen, y vamos a ir viendo por qué, de cada una? A favor, por tanto, Claro Solar dice: la omisión de requisitos de existencia se sanciona con inexistencia jurídica. La omisión de requisitos de validez se sanciona con nulidad. Alessandri dice lo siguiente: la nulidad en Chile es una sanción general frente a omisión de requisito de existencia y frente a omisión de requisitos de validez. Por tanto, la nulidad engloba la inexistencia. Claro Solar dice, esta cuestión va por carriles separados. ¿Dudas? Entonces, miren, partamos con Alessandri. Argumentos en contra. Primer argumento. Si nosotros vemos el artículo 1682 de nuestro Código Civil, podemos ver que el título 20 se llama de la nulidad y la rescisión. Cuando el código habla de rescisión, se refiere a lo que nosotros vamos a conocer más adelante como nulidad relativa. Y cuando habla de nulidad, se refiere, por tanto, a la nulidad absoluta. Primera cuestión, dice de la nulidad y la rescisión, pero no dice nada respecto a la inexistencia. ¿Ya? Y después dice lo siguiente, miren. En 1681 nos dice que es nulo todo acto contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto contrato según su especie y la calidad estaba de las partes. Pero aquí viene lo interesante. Ojo cómo está redactado en 1682, dice Alessandri. Y dice, miren, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita. Pero ahora viene lo interesante. Y la nulidad producida por la omisión de algún requisito. ¿Ya? Y cuando Alessandri dice la omisión producida o la nulidad producida por la omisión de algún requisito, se refiere a requisitos de existencia. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Y después dice, la omisión entonces de algún requisito o formalidad, y cuando la ley habla de formalidad, se refiere a lo que nosotros estudiamos como solemnidades por vía de existencia. ¿Se va entendiendo? Y después dice lo siguiente. La nulidad producida, ¿cierto?, por la omisión de algún requisito o formalidad, y ojo, que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o celebran, son nulidades absolutas. Por tanto, dice Alessandri lo siguiente, que cuando estamos frente al objeto ilícito, cuando estamos frente a la causa ilícita, se sanciona con nulidad absoluta. ¿Ya? Por tanto, el 1464 o los casos objeto ilícito se sancionan con nulidad absoluta. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de omisión de algún requisito de existencia o formalidad en el sentido de solemnidades por vía de existencia, también se sancionan con nulidad absoluta. Porque si nosotros vemos el 1682, estamos hablando de omisiones de requisitos que se miran con relación al contrato y no con relación a las personas que celebran el contrato. Esos vicios se miran en consideración al acto jurídico que tú estás celebrando. No se miran en consideración a las personas que lo celebran. ¿Se entiende? Por ello, 1682 dice entonces que se sanciona con nulidad absoluta, objeto ilícito, causa ilícita y la omisión de requisitos de existencia y formalidad desde el punto de vista de las solemnidades propiamente tal. ¿Se entiende? ¿Raúl? Perfecto. ¿Manuel? Perfecto. Por ello, Alessandri dice que desde el punto de vista de la nulidad se engloba la omisión de requisitos de existencia y la omisión, vamos a ir viendo, de requisitos de validez. No todos, pero al menos alguno. Objeto y causa ilícita. ¿Ya? Segundo, dice Alessandri, primer argumento, Segundo argumento, ya lo habíamos adelantado. El código en el título 20 trata la nulidad. No trata la inexistencia. Ya lo habíamos adelantado. Por tanto, Alessandri, nuevamente recordando este primer fundamento, viene por tanto a decir que en Chile a los actos inexistentes se miran como actos nulos. ¿Ya? Por tanto, le vamos a quedar acá, tratamiento, ¿cierto? Nulidad, no inexistencia, ¿cierto? Y tercer combo fuerte que pega Alessandri, porque pega un combo fuerte, es lo que dice el inciso segundo del 1682. Fíjense lo que dice el 1682. Fran, ¿qué pasó? Tratamiento nulidad, no inexistencia. ¿Ya? Y tercer combo fuerte que pega Alessandri, miren lo que dice el inciso segundo. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de los absolutamente incapaces. Nosotros habíamos dicho lo siguiente: los incapaces pueden actuar, los incapaces absolutos, perdón, ¿pueden actuar por sí solos en la vía del derecho? No. No. ¿Y por qué el incapaz absoluto no puede actuar en la vía del derecho? Porque nosotros no tenemos forma de saber qué es lo que quieren manifestar. Y por tanto, como nosotros no sabemos lo que ellos quieren manifestar, podemos decir, por tanto, que ellos no cumplen con el requisito de voluntad. Y la voluntad o el consentimiento, ¿qué es lo que es? Un requisito de existencia. Por tanto, fíjense, el inciso segundo dice: hay nulidad absoluta a los actos de los absolutamente incapaces. Y los absolutamente incapaces carecen de voluntad. Y si obviamente un incapaz celebra un acto jurídico, obviamente no cumple con el requisito de existencia voluntad. ¿Y qué es lo que está diciendo el código? No se sanciona con inexistencia, se sanciona con nulidad. Por tanto, viene el inciso segundo a pegar el combo final, en el sentido de decir de que la inexistencia se tramita básicamente como nulidad absoluta. ¿Se entiende? Entonces colocamos acá actos absolutamente incapaces. 1682, ¿cierto? Inciso segundo. Profesor, solamente en la diapo adolecen de NA. Nulidad absoluta. NA, nulidad absoluta. ¿Ya? Después vamos a ir viendo qué es la nulidad absoluta, qué es la nulidad relativa. Manuel, ¿ya? Para que vayamos de a poquito. Vamos a los argumentos en favor de la teoría de la inexistencia. Los argumentos a favor son los siguientes. Fíjense que todavía hay profesores, ¿ya? De que al día de hoy dicen, ojo que la inexistencia sí se aplica. ¿Ya? Todavía hay algunos autores que dicen, pucha, la inexistencia igual se puede aplicar como sanción, aunque la tesis mayoritaria indica que no. Miren, primera cuestión, fundamento de la inexistencia es la siguiente. Recuerden de que los que están a favor separan la inexistencia de la nulidad, ¿cierto? Los que están a favor de la teoría de la inexistencia dicen lo siguiente, ya, si bien es cierto que el título 20 regula la nulidad y no regula la inexistencia, o es una cuestión obvia, la inexistencia es la nada y nada tenemos que regular. Por tanto, yo no tengo que regular ningún estatuto respecto de la inexistencia, si obviamente esta cuestión, obviamente estamos hablando de que como ese acto no produjo efecto jurídico, no tenemos que nada regular de forma especial respecto a esa situación. Ese es un primer fundamento, ¿ya? La inexistencia es la nada, yo no tengo nada que regular, pero no significa que yo no la reconozca como sanción. Ese es el primer fundamento. Después dice lo siguiente, miren, ojo, si bien, a diferencia de la nulidad que tiene un título solito para ella, el código reconoce la inexistencia, pero la reconoce en normas diseminadas. ¿Y cómo yo sé que está reconocida la inexistencia? Miren, está reconocida, pero en normas diseminadas a lo largo del código. Vamos a citar algunos ejemplos. Miren lo que dice el artículo 1444. El 1444 de nuestro Código Civil nos dice lo siguiente. Dice, ojo, el contrato real, para que sea perfecto, es necesaria la traición de la cosa que se refiere. Pero después dice, es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, y aquí viene lo interesante, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. El código dice que cuando tú omites una solemnidad por vía de existencia, no te dice que el acto es nulo, sino que dice que el acto no produce ningún efecto civil. ¿Se va entendiendo? Por tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que el acto es inexistente. ¿Se entiende? Por otro lado, vamos a la compraventa ahora. Artículo 1801. El 1801 nos dice lo siguiente. Ojo, la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. Por tanto, en principio la compraventa es consensual. Habiendo acuerdo entre cosa y precio, nace la compraventa. Pero ojo lo que dice el inciso segundo. La venta de los bienes raíces, servidumbres y censos, y la de una sucesión hereditaria, miren, no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Por tanto, mientras no se otorgue la escritura pública, la compraventa, por ejemplo, de bienes raíces, no nace a la vía del derecho. No dice que es nula. No nace a la vía del derecho. No se reputa perfecto ante la ley. O sea, no nace ante la vía del derecho. ¿Se entiende? Sí. Tercer ejemplo. Fíjense lo siguiente. Artículo 1701. A propósito de la prueba. Miren. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y se mirará como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducir el instrumento público. Por tanto, fíjense, la falta de instrumento público no se puede suplir por otra prueba cuando la ley la exige. Y, en ese caso, el acto se mira como no ejecutado o celebrado. No se mira como nulo. Se mira como no ejecutado o celebrado. O sea, como que no nació a la vida del derecho. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿No? Déjenme ver una cosita. ...2055 del Código Civil... que ahí dice 2005... por eso me llamó la atención... ...2055 del Código Civil... fíjense... no hay sociedad... si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común... ya sea... que consista en dinero... ya sea en industria, servicio o trabajo apreciable en dinero... por tanto... si nosotros queremos ser socio... alguno de nosotros tiene que poner... capital, dinero, trabajo, básicamente, o bienes. Por ello, si ninguno de nosotros coloca algo de esto, no dice que la sociedad es nula, dice que no hay sociedad. Por tanto, la sociedad no nace a la vía del derecho. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, y finalmente, el mismo artículo 1682 que toma Alessandri, leámoslo ahora en clave de inexistencia. Fíjense que el 1682 nos dice lo siguiente. Dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben, ojo, para el valor de cierto acto contrario, no para la existencia del acto contrario, para el valor, para la validez. ¿Se entiende? ¿Me han seguido la idea? Y el 1681 dice que es nulo todo acto o contrato que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, no para la existencia del mismo. Por tanto, ese término valor claro solar lo asimila a validez. ¿Se va entendiendo? Entonces, en resumen, claro solar dice, primero, no hay que tener un estatuto especial, porque obviamente la inexistencia es la nada. Pero el hecho que sea la nada no significa que el código no la reconozca. Y básicamente, ¿cómo reconoce la inexistencia? Cuando el código dice, este acto no tiene valor. Por tanto, cuando no tiene valor, no se entiende que, o ese acto no, perdón, no se reputa perfecto. Este acto, por ejemplo, no nace a la vida del derecho. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando el acto dice que es nulo, dice que es, el acto no tiene valor. Cuando el acto inexistente dice, no se reputa perfecto. Se mira como no celebrado. ¿Se va entendiendo? Eso lo que quiere decir, que implícitamente, está reconocida la inexistencia en el código civil. ¿Se va entendiendo? Y finalmente, este es el argumento más débil. Porque fíjense que el combo aquí que pega Alessandri es fuerte. Si los actos de los absolutamente incapaces se sancionan con nulidad absoluta, quiere decir que claramente la inexistencia o la omisión de requisito de existencia se sanciona con nulidad absoluta. Por tanto, la inexistencia no está reconocida en Chile. Pero Claudio Solar dice lo siguiente, ojo, y este, insisto, el argumento más débil. Claudio Solar dice, a ver, respecto de los actos absolutamente incapaces, ¿por qué se sancionan con nulidad absoluta? Porque básicamente, si bien el incapaz no tiene voluntad, al menos tiene una apariencia de voluntad. Eso es lo único que dijo. Insisto, ese es el argumento más débil que tiene Alessandri. Resumen de esta cuestión. Doctrina mayoritaria nos indica la tesis de Alessandri. Por tanto, la omisión de requisitos de existencia y la omisión de requisitos de validez se sancionan, por tanto, con la nulidad del acto jurídico. La doctrina mayoritaria, en consecuencia, nos dice que la inexistencia en Chile no está reconocida como una sanción aparte de la nulidad y, por tanto, la inexistencia se sanciona con la nulidad absoluta. O a lo más, tú podrías decir, ese acto que celebró, por tanto, Francisca y Christopher, donde faltó precio, se sanciona con nulidad absoluta. ¿Y por qué? Porque se omitió un requisito de existencia y, por tanto, el acto no se mira como celebrado ante la vida del derecho. Por tanto, la inexistencia podrá servir como fundamento de la nulidad, pero no como una sanción o una acción independiente. ¿Se entiende? ¿Dudas, estimados? ¿Dudas? Profesor, entonces, ¿Laura? Nosotros nos tenemos que quedar con la teoría de Alessandri. La mayoritaria, ¿ya? Ahora, en una prueba, yo siempre te voy a encuadrar a una respuesta. Por eso, yo te puedo decir, de acuerdo a la tesis minoritaria, ¿qué pasa con esta situación? Y obviamente, Claro. De acuerdo a la tendencia mayoritaria, podemos decir que, pero yo no te voy a decir, por ejemplo, cuál es la sanción ante la omisión de falta de precio, obviamente en el acto de Francisca y Christopher. Yo puedo decir respuesta correcta, nulidad absoluta, y tú puedes decir respuesta correcta en existencia. Ambas respuestas están correctas. ¿Me entiendes? Y ahí yo siempre te voy a encuadrar. De acuerdo a la doctrina mayoritaria, ¿cuál sería la sanción? ¡Pum! ¿Se entiende? Sí. Pero para que lo tengas claro, aún así, tenemos una tendencia mayoritaria y esto está mayoritariamente resuelto. Por eso todavía quedan por ahí algunos partidarios de la tesis de Clara Solar. El profesor Vial del Río, en su libro, reconoce la inexistencia. ¿Me entiendes? Y ahí tenemos un gran partidario. Pero mayoritariamente, todos se cuadran acá con el profesor Alessandri. Profesor, disculpe, la letra B dice I disque en la diapositiva anterior. La diapositiva anterior. B. Hay disposiciones. Hay disposiciones que traten la inexistencia. Gracias. Estimados, entonces, son las 8:24. Volvamos a las 8:50. ¿Ya? Ahí tienen 25 minutitos. Porque después vamos a hablar ahora derechamente de la nulidad de los actos jurídicos. ¿Ya?